Bon dia. Bon dia. Sí? Estamos en el aire. Molt bé, benvinguts a un nou programa de Bilis Literària. Avui tenim una entrevista, un programa molt especial. Entrevistem a una gent que està duent a terme un projecte molt interessant que es diu Museu Oral de la Revolució, i ens vindran a explicar totes aquestes coses. Ja sabeu que Bilis Literària és un programa sobre literatura que canviem l'horari. Aquesta represa de... Després de vacances comencem a emetre els dijous de 10 a 11 i en reposició els dilluns de 23 a 24 hores de la nit. Molt bé, doncs comencem a Bilis Literària amb la gent del MOR, Museu Oral de la Comunicació. Bon dia, tingueu? Hola? Aviam, un moment, que enxufo. Espera, que això ho he de mirar tot en profunditat. Ara sí, potser... Ah, no, espereu. Vale, ara. Hola, bon dia. Molt bon dia. Doncs bé, avui parlem del Museu Oral de la Revolució, que és un projecte un projecte col·lectiu per parlar de les revolucions, de les microrevolucions, en dèieu. I bé, presenteu-vos, expliqueu una mica què és aquest projecte del Museu Oral de la Revolució. Sí, el Museu Oral de la Revolució sale en el programa d'estudis independents, que es parte del MACBA, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, y surge la pregunta de cómo hacer audibles y presentes en la ciudad, ¿sí? en el museo y además en la ciudad, porque hay proyectos que van a estar alrededor de Barcelona, los lenguajes históricos que han sido creados y entre las minorías raciales, de género, de disidencia sexual. Tiene cuatro líneas que son las que está trabajando, que es negritud, imperio y colonia, y lo que es disidencias sexuales y feminismos. Entonces, a partir de esto, se ha trabajado con un archivo de textos y manifiestos y que nos han servido como para ir creando diferentes enunciaciones y escenas de enunciación. Y se han invitado a artistas que van a colaborar a realizar algunas piezas, y también la misma gente del PI va a realizar, bueno, lo que son talleres, performance. Va a haber también un seminario que va a estar bastante interesante. Todo esto va a ser la primera semana de diciembre, del 2 al 7, y lo que son los talleres van a estar durante las últimas dos semanas de noviembre, más o menos. Perfecte, al llarg del programa anirem donant un repàs a totes aquestes activitats. Teniu una definició feta de lo que és el projecte, el MOR? Sí, bueno, el Museu Oral de la Revolució, como te decía, parte de la pregunta, ¿cómo hacer audibles y presentes en el contexto del museo y de la ciudad contemporánea los lenguajes históricos de transformación social inventados por las minorías raciales, de género, sexuales, corporales y de la diversidad funcional y cognitiva? Las diferencias propuestas y formatos que se presentarán en una forma de archivo, exposición, performativo y sonoro. Son algunos de los resultados posibles tras el ejercicio de activación y enunciación de este archivo, llevado a cabo como trabajo colectivo, como te decía, de parte del programa de estudios independientes del MACBA. Y esto es lo que sería el Museo Oral de la Revolución, como globalmente, ¿no? Ya a nivel, digamos, específico, pues es cada una de las líneas que te mencionaba que tienen que ver, bueno, estas cuatro líneas que en realidad si las pensamos como más articuladamente pueden llegar a ser dos, ¿no? Lo que es negritud, imperio y colonia y feminismos i ciències sexuals. Es tractaria en realitat de fer visible tots aquells discursos que, tot i que queden soterrats en la realitat social, sí que formen part de la realitat de la gent i de la construcció de la contemporaneïtat, no? Del present, diguéssim. És volver a ser-los presentes i enunciar-los en un context contemporani, no? És com dar-les també un... Sí, claro, pero además de volver a hacerlos visibles, es además darnos cuenta de los espacios donde están rotando en el día a día, en el cotidiano, donde ya son enunciados y las luchas que hay detrás de todos estos espacios, en la búsqueda de esos espacios de enunciación. Vale, de acuerdo. Entonces, os hago una propuesta. Me habéis traído una música que... Te dejo que la presentes tú. Ponemos una primera canción y después pasamos el videoclip del proyecto. Vale. ¿Es un disco homenaje a Nina Simone? Sí, ¿este? Es un disco de Michel, no sé pronunciarlo bien, Nengos Oselo, bueno, es en suajili, se cambió el nombre. Vale. Y es un disco tributo a Nina Simone, aunque ella va cambiando las canciones y coopera con otra gente. ¿Podemos poner? ¿Qué vamos a poner? ¿La 1? Sí, está sonando la primera música, le queda un minutillo y después lo vamos a tener de fondo durante todo el programa. Vale, perfecto. Muy bien, ahora volvemos. About some foolish thing I said or done. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Molt bé, doncs escoltàvem aquest disc homenatge a la Nina Simone, que és una figura clau de la música negra i és una figura clau també de la inspiració feminista, no? Almenys això m'inspira a mi, la Nina Simone. A part d'una una força i una vitalitat tremenda, pues la seva cançó té una significació bastant important. Ara sentirem un petit videoclip que ha fet la gent del Mor, que escenifica una mica, per dir-ho d'una manera, per explicar-ho, escenifica una mica el que serà el Museu Oral de la Revolució, una mica el que seria l'arxiu sonor, perquè, bueno, com explicau, recolliu manifestos i una mica tot el que seria el treball d'aquests grups d'acció. Digamos que también ha sido creado a partir de ejercicios que el mismo grupo del PI hemos venido haciendo, lo que son revisar los manifiestos, enunciarlos e ir creando grabaciones colectivamente e individualmente para ir, digamos que tomando un poco de ritmo hacia lo que va a ser la construcción de escenas de enunciación. Entonces, esto es como parte del proceso que también hemos tenido para el Museu Oral de la Revolució. D'acord, posem el clip i després en parlo en profunditat, que és el PEI, d'on surt la inspiració del projecte i comencem a parlar de les activitats també. Doncs... Aviam... un moment. No soy Pasolini pidiendo explicaciones. No soy Ginsberg expulsado de Cuba. No soy un marica disfrazado de poeta. No necesito disfraz. Aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia, defiendo lo que soy. Y no soy tan raro. lesbiana y habiendo sido educada como católica, adoctrinada como hétero, elegí ser queer. Para algunos es genéticamente inherente. Es un camino de sabiduría, de conocimiento y aprendizaje de la historia de la opresión de nuestra raza. Es un tipo de equilibrio en el que se mitiga la libertad del profano estado de la opresión patriarcal estadounidense. Prometemos amar, querer y disfrutar de las demás y de todas las cosas vivientes. En el nombre de nuestras hermanas y hermanos de todas partes y en el nombre de la revolución, nos declaramos seres humanos libres. No queremos morir, pero qué difícil es vivir. Esta es la parte enferma de mi yo. Esta es la parte buena de mi yo. Entonces se paró. Ni siquiera un cactus podría crecer. Ni siquiera un K podría crecer. ¿Quién soy yo? The Postform Modernist Manifesto. ¿Has oído algo? ¿Has oído algo? ¿Has oído algo? La sexualidad forma parte de nuestro comportamiento. Es un elemento más de nuestra libertad. La sexualidad es la obra nuestra, es una creación personal y no la revelación de aspectos secretos de nuestro deseo. A partir y por medio de nuestros deseos podemos establecer nuevas modalidades de relaciones, nuevas modalidades amorosas y nuevas formas de creación. El sexo no es una fatalidad, no, es una posibilidad de vida creativa. No queremos parques temáticos empresariales. No pasarán. Que no nos dejemos engañar mientras nos roban nuestras casas y rescatan los bancos con el dinero de todos. Desahuciaremos a los banqueros y rescataremos a las transmaricabollos. No pasarán. Amigos míos, estoy llena de alegría. He venido con una nueva petición. Durante muchos años he dirigido peticiones públicas de parte del pobre esclavo y ahora que ha conseguido su libertad, todavía me quedan cosas por conseguir en esta tierra. Yo creo que la mujer debe tener sus derechos. Nada como hétero, elegí ser queer. Para algunos, la negritud, en mi opinión, no es una filosofía. La negritud no es una metafísica. La negritud no es un pretencioso concepto del universo. Es una manera de vivir la historia dentro de la historia. La historia de una comunidad cuya experiencia se manifiesta, a decir verdad, singular con sus deportaciones, sus transferencias de hombres de un continente a otro, los recuerdos de creencias lejanas, sus restos de culturas asesinadas. Hablo por mi diferencia, defiendo lo que soy, y no soy tan raro. Molt bé, doncs aquesta era una mica la carta de presentació del projecte, o almenys de la part sonora del projecte. I bé, expliqueu-me, què és el PEI, què és el Museu Oral de la Revolució i què l'inspira? Perquè m'explicàveu que està relacionat amb la filosofia, no? Así es. Bueno, el programa de estudios independientes es un programa, como te digo, del MACBA, bastante heterogéneo, donde se van estudiando distintas líneas. Empezamos, por ejemplo, bueno, con Beatriz Preciado, quien es la directora del PEI, además es una persona que nos ha inspirado un montón y que nos ha ayudado a ir creando colectivamente lo que es la idea del Museo Oral de la Revolución, ya que es una propuesta de ella y de donde surge, de ella y del museo. Y después, pues bueno, también tenemos lo que, o sea, vimos todo lo que era tecnología de género. Vamos con también Marcelo Expósito y lo que es imaginación política. Se ve también poscolonialismo. Hay una parte de seminarios donde hay invitados de diferentes partes del mundo, como Bifo, que es un filósofo italiano, Mauricio Lazzarato. Hay distintos invitados, ¿no? Te digo, bastante heterogéneo. De hecho, la gente que estamos componiendo el PEI, que hay que mencionar que somos como 40, ahorita ya la mayor parte ya han regresado a sus países porque termina el programa, ya lo que queda es terminar el Museo Oral. Ya vemos ahora 16, pero es gente que viene desde las ramas de la política, ciencias políticas, de la comunicación, el periodismo, artistas visuales, gente de la curaduría. Es un programa bastante complejo y completo, ¿no? M'agrada molt el concepte d'imaginació política. Aquest m'agrada molt. Després, si de cas, ja m'ho explicareu. Imagino que no és l'únic projecte del PEI. Imagino que és un dels molts projectes que es duen a terme. Claro, este es un proyecto ya en sí colectivo. Individualmente cada uno ha ido trabajando ciertas líneas que van terminando un trabajo final, que es un ensayo, un texto. Y bueno, proyectos también que van surgiendo a lo largo del programa, que se van armando pues grupos o colectivos y van desarrollando cosas, ¿no? Se trabajó también mucho con el archivo que hubo en la Fundación Tapies, el React Feminism, que estuvo, me parece que en las fechas de inicio de este año. Y también ahí se armaron algunos grupos y colectivos que estuvimos trabajando directamente con el archivo, armando como cartografías, pensando el archivo cómo reactivarlo de otros modos. Y entonces estos fueron parte de los proyectos colectivos. Ya lo que es el Museo Oral de la Revolución, digamos que es el proyecto colectivo y final, ¿no? Molt bé. Doncs passem a parlar de les activitats i de les dates. Potser em podríeu fer una ressenya de cadascuna de les activitats? Sí, bueno, mira, lo que va a ser, digamos, toda la composición del Museo Oral empieza por talleres y grupos de trabajo, que igual Diana nos puede hablar un poco más de lo que son los talleres o más o menos que se van a programar en las primeras fechas de noviembre. En sí, el Museo Oral de la Revolución es del 2 al 7 de diciembre. ¿Sí? Esto es lo que va a tener la parte expositiva, que estará en la antigua capilla, en la capella y la plaza del MACBA, más el hall del MACBA. Digamos que esta es la parte más expositiva en sí. Además habrá proyectos deslocalizados que estarán alrededor de la ciudad, lo que es el Mormóvil, que es una cabina que va a estar moviéndose alrededor de la ciudad en distintos puntos claves para hacer enunciar estos manifiestos. Y también habrá algunas cosas, por ejemplo, en sitios del metro. Esto se irá definiendo más conforme lleguemos a las fechas para poder dar los puntos así. De totes maneres, estarà organitzat, és a dir, no seran aparicions espontànies, sinó que estarà... No, claro, estarà programado. Vale. Estarà programado. O sigui, us podrem perseguir de costat a costat, no? Sí, sí, podrem perseguir la cabina per dir... Sí, sí. Ahorita está en proceso de construcción, pero está muy bien que podamos venir a hablar contigo un poquito antes de que... Sí, sí, claro. En el proceso, mientras que se va armando la programación fija. Lo que sí te podemos contar es que hay una intención muy fuerte de compartir ese proceso de aprendizaje y ese proceso formativo por el que hemos pasado nosotros. Queremos también sacarlo un poquito del salón de clase. Y una de las propuestas que hay en torno a esto es una propuesta de un grupo de lectura que se llama Cuerpo y Poder. Y eso se piensa como un espacio de debate. Tiene dos partes, una parte de taller de lectura como tal y un espacio de seminario. Y el taller de lectura pues precede un poco la muestra y el espacio de seminario, ¿no? Bueno, el seminario, la idea es que se va a llevar a cabo el 5 de diciembre y es un espacio que se ha llamado Fricciones y pretende dar lugar a conversaciones, a reflexiones, a propuestas en torno a encuentros, desencuentros y reapropiaciones permanentes entre formas de lucha, entre lenguajes de resistencia y entre invenciones de estrategias micropolíticas, corporales y sexuales. Esto va a ser, la verdad me emociona mucho porque es que va a ser un espacio cúlmine, un punto bien chévere donde nos vamos a encontrar todas las personas que hemos estado trabajando en el Museo Oral, las personas que están invitadas, las personas que van a estar haciendo performance, las personas que van a estar haciendo talleres y vamos a tener un espacio pues de encuentro y de charla. Sí, además los enfoques veo que van a ser bastante heterogéneos. Sí, sí, sí, se van a dar un montón de cruces entre líneas que a veces viéndolas separadas cuesta un poco entender cómo se articulan, ¿no? Esta es una oportunidad muy bonita de ponerlas a pelear en un espacio y a ver dónde se conectan, dónde no, va a estar muy, muy, muy chévere. Bueno, lo del taller de lectura, como te contaba, se llama Cuerpo y Poder y la idea es revisar una serie de textos que giran alrededor de estas problemáticas y tiene un énfasis especial en la inflexión decolonial. La idea es que van a ser unas 3 sesiones de taller. Es una invitación abierta. Por el momento estamos empezando un poco a hacer la difusión de estos talleres, pero va a haber un sitio donde se puede inscribir la gente que esté interesada, va a tener acceso a estos textos y la idea es trabajarlos en un grupo. ¿Tenéis algún texto seleccionado? De estos, seguramente en un rato te puedo contar cuáles son los textos. De... Bueno, de hecho, ahí hay tres nociones que se van manejando. Tres conceptos clave, ¿no? Sí, colonialidad del poder, pensamiento fronterizo y negritud. Son como los tres conceptos. Ya de manifiestos o textos concretos, igual me parece que para los talleres de lectura se van a repartir, digamos, textos específicos para cada uno. Pero además, bueno, el archivo que tenemos consta de un montón de material. ¿Me podéis recordar la fecha de estos talleres de lectura? Estos talleres se están programando. La idea es que sean la última semana de noviembre para que vayan en conexión con las actividades del museo. Vale. Digamos es que es nuestra... previo para luego incorporar ya lo que es al museo. Vale, perfecto. Es que nuestra mente perversa maquina muchas veces. Entonces, tal vez nos apuntemos y vayamos a grabar alguna charla o debate. Sí, claro, es la idea precisamente abrir estos espacios y generar diálogos más amplios, ¿no? Bueno, estos talleres de lectura son una de las propuestas de taller, pero hay muchas otras más que tienen que ver con otras formas de hacer, ¿no? Uh-huh. Entonces, tenemos una propuesta de taller que está específicamente pensada con emisoras de radio, que está pensada en torno a pensar la radio como un espacio de enunciación. Y la idea es hacer unos cruces, entonces tenemos algunas personas que están trabajando con apropiación tecnológica que quieren proponer hacer emisores de radio para hackear ciertas frecuencias de radio. Entonces tenemos una cosa por un lado, la otra por el otro, y queremos juntar a esta gente para ver qué pasa en ese espacio, ¿no? Tenemos unos talleres de construcción de pasamontañas, que Diego nos puede contar un poco también de qué se trata. Bueno. Cuéntanos qué es esto, pasamontañas, revolución urbana. Era un pasamontañas, lo que pasa es que ese pasamontañas, sus orificios eran la boca y los oídos, no los ojos estarán velados. Uh-huh. Y entonces queremos construir, hacer un taller con Jessica y yo, un taller que va destinado, bueno, está abierto, y que se creará un pasamontañas, pero que estará un poco realizado también con las experiencias de cada participante. Uh-huh. La base será el pasamontañas y luego encima irán como con serigrafías, dibujos de cada participante, de su biografía personal. Y todo esto terminará el día 2 con la donde culminará el taller en la sede del MOR, que será la capilla del Marjuá. De acuerdo. Hacemos desde aquí un llamamiento... así lanzado a la ligera a la gente del Centro de Cultivos Contemporáneos que realizan actividades de costura, y creo que podría ser interesante. Te puedo contar de otros talleres también. Hay propuesto un taller de serigrafía con serigrafistas queer, o sea, con un grupo de serigrafistas argentinos en conexión con otros serigrafistas de Barcelona. También estamos armando unos grupos de trabajo, o sea, la idea en verdad es tratar de salir un poco de la institución, o bueno, generar diálogos con la institucionalidad y con la academia, pero también de afuera hacia adentro, de dentro hacia afuera. Claro, también va a haber usted un ciclo de cine, va a programarse 2 días, 2 jornadas de cine, donde se invitará a un colectivo, que ya esto está como también en proceso, pero bueno, para que esté consciente de que va a haber también algunas proyecciones de películas en la misma capilla. Luego también tendremos toda la parte performática, que es lo que dice Diana, o sea, la idea también es como expandir el mismo museo, ¿no? O sea, sacar las cosas afuera, a la calle, a los sitios donde realmente están aconteciendo las cosas, ¿no? A provocar, exactamente. Entonces va a haber algunos performance y acciones en la calle, más los proyectos deslocalizados, que es lo que te decía del MOR móvil, y además lo que es el proyecto de Guerrilla Expandida, que es un proyecto que se está haciendo en conjunto a la gente que está fuera. Pero bueno, mira, del MOR móvil, que está aquí Amelia, que nos puede contar un poco de lo que es la cabina y el MOR móvil. Explícanos. Sí. Esto de la cabina a mí me tiene intrigado, ¿eh? Y os prometo que voy a ir a decir alguna cosa irreverente. Sí, eso esperamos. Pues como contaba Gris, la idea es que todo esto no pase solamente en el museo, sino que se disuelva en la ciudad y, bueno, incluso aún más allá, que sea algo totalmente translocal, transoceánico. Vamos a intentar, pero... Bueno, la primera parte sería disolver el museo en la ciudad de varias maneras, con distintos tipos de inserciones urbanas, y una de ellas será el Mur Móvil, que trata de hacer una especie de cabina portátil que, por una parte, contenga la información del museo, la lleve por la ciudad, haga que la gente pueda repetirla, reapropiarse de ella, transformarla, y por otra parte también recoger esos discursos que están pasando en la ciudad y que no son audibles. Y que a través de el Mur Móvil es un mecanismo para hacerlos audibles de distintas maneras. Hacerlos audible en voz alta en la ciudad mediante una serie de dispositivos de amplificación del sonido, registrarlos y reproducirlos en otros lugares inesperados del museo, de la muestra, de la ciudad. Intentar jugar con, según donde vayamos, que estamos mapeando la ciudad, viendo qué intereses se activan en cada sitio y cómo podemos potenciarlo mejor. Y bueno, nos encantaría que vinierais. Sí, sí, no es una promesa, es una amenaza. Bueno, para eso está. De hecho, parte de la idea es que sea un mecanismo de ocultación, de desidentificación en ciertos aspectos para que uno pueda decir lo que no puede decir de otras maneras. Te metes en la cabina y tu identidad puede, si quieres, estar oculta, pero tu mensaje se va a oír. Tienes como una intimidad ahí un poco, ¿no? Sí. Un poco especial. Sí, es una especie de extensión también de la capucha que nos contaba Diego. ¿Cómo? A ver, ¿qué es esto de la capucha? Sí. A partir del taller de las capuchas. Ah, bueno, vale, el taller de los pasamontañas. Sí. Estos pasamontañas también estarán en la capella y lo podrá coger la gente para visitar y para escuchar sobre todo. No verá mucho, pero sí que oirá bastante. Ver no verá mucho, sí, claro. Bueno, se trata de crearte una nueva identidad. En realidad, cuando se pierde un sentido, el resto se agudizan. Ay. Y ganan protagonismo en el... Y el Mur Móvil sería también esto, pero amplificado, ¿no? ¿Qué gesto? Bueno, se trataría, supongo, también un poco de romper el ajetreo de la ciudad, ¿no? Y dispersar puntos de, pues eso, de provocación o de... ¿Cómo se llama eso? De interrupción, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Muy bien. Vamos a poner una canción. Diego me recomendaba a Una Nueva Sociedad de sí. Este disco. Es de un grupo que se llama Mujer Clórica, jugando con folclórica. Y es un grupo de base flamenca y reivindicativo. Está bastante bien. Pues ponemos el primer corte, que se llama Una Nueva Sociedad. Está un poco, se ha vuelto un poco loco el CD. Mira lo que hace. Bueno, pues si os parece bien, volvemos al homenaje a Nina Simone. No sé por qué se ha peleado el reproductor, se ha peleado con este disco. Es que aquí le pasa mucho punk y el flamenco a veces no le... Bueno, de hecho tenemos un horario de continuidad musical de flamenco, que es muy recomendable, que es los domingos, me parece, por la tarde. Y era para desmentir un poco que solo se pusiera punk. Y vamos al último corte, ¿no? ¿Me decías? Sí. Ay, perdona. Dime. Sí, el último corte, que es Four Woman, de Nina Simone, pero hecha por Ningoncelo, que quiere decir pájaro libre en suajili, el nombre de esta mujer. Perfecto, vamos allá. Strong enough to take the pain inflicted again and again. what do they call me? My name is Aunt Sarah. What do they call me? My name is realidad. Todas estas microrevoluciones son también el intento de ser feliz, ¿no? con su propia manera de desarrollarse. En fin, seguimos hablando del MOR. Recordad que estáis en Bilis Literaria en Radio Bronca 104.5 de la FM, que este programa se está realizando en directo hoy día jueves. ¿Recordáis el día? Yo es que soy muy malo para esto. Es día 30 hoy, ¿no? 31. Jueves día 31 de octubre, me parece. Que Bilis Literaria se emitirá en su horario corriente a las 10, de 10 a 11 de la mañana de los jueves, y en remisión los lunes de 11 a 12 de la noche. Pues muy bien, seguimos con el Moro. Hoy tenemos a la gente del Museo Oral de la Revolución, un proyecto que trata de visualizar las revoluciones, las micro revoluciones que suceden en nuestro entorno y que tienen que ver con... todavía no me he aprendido los cuatro ejes, ¿eh? Negritud, ¿las podéis recordar? Imperio en colonia, disidencias sexuales y feminismos. Perfecto. Pues ahora ibais a contarme el... Sí, bueno, iba a ligar lo que estaba diciendo Amelia del Mormóvil a un proyecto que se llama Guerrilla Expandida. Sí, pero... Que es en colaboración con la gente que ha estado en el PEI, pero que ahora está en diferentes lugares del mundo, que ya regresaron a sus países. Y con ellos lo que se va a hacer es un proyecto que va a expandirse, tal cual como se enuncia, a diferentes radios. La idea de Guerrilla Expandida es que va a haber una colaboración con entre 5 y 10 artistas invitados, que estamos ahora hablando con ellos, para que cada uno de ellos trabaje y reinterprete uno de los manifiestos. Y además va a haber algunas participaciones puntuales de gente que está en diferentes ciudades. Y esto se va a reproducir en radios comunitarias, radios uh-huh. universitarias, radios independientes, así como Bronca. Y la idea es que cada uno de estos sitios tenga la anunciación del Museo Oral de la Revolución. Por ejemplo, está entre ellos Argentina, México, Colombia, Bolivia, Perú. Hay diferentes puntos entonces donde se va a reproducir. No es como una extensión. Una expansión de lo que es el Museo de la Revolución. Por otro lado, bueno, volvemos acá a Barcelona, lo que va a ser el espacio expositivo. Hay que pensar que el Museo Oral de la Revolución va a ser como un contenedor, ¿no? Entonces lo que va a pasar ahí es que van a ir aconteciendo distintas cosas, se va a ir llenando como de audio y de sonido conforme van avanzando los días, ¿no? Va a haber algunas reproducciones que van a estar... los horarios van a ser por la tarde van a estar como pasando las cosas. Entonces cada día va a estar como esto cambiando y transformándose y llenándose de contenido el espacio, ¿no? Digamos que lo podemos ver o visualizar como un contenedor del archivo y del audio que estamos hablando, ¿no? Y también, bueno, Diana igual nos puede contar un poco como también otro contenedor que vamos a tener, que va a ser la web. Vale. Sí, como hablas en términos de contenedores, evidentemente lo que pase los días de... que esté esto moviéndose en un espacio físico, pues van a ser solo esos días. La idea es que no se quede solamente en ese momento, sino que tengamos un archivo al que la gente pueda acceder, que tenga materiales que sean descargables, que sean reutilizables, que se pueda entrar en el mismo juego con esos materiales en el que estamos entrando nosotros, ¿no? Que es de escucharlos, romperlos, reinterpretarlos. Entonces la web del Museo Oral de la Revolución está pensada de esta manera. Va a tener dos fases. La primera fase es un sitio de información donde la gente que esté interesada pueda estar al tanto de toda la programación, de todo lo que va a ir pasando, de los horarios. Va a tener un canal de streaming por el que vamos a pasar, digamos, los seminarios van a estar en streaming, en directo para la gente que no pueda estar físicamente en el lugar. Va a tener un canal de Vimeo, de Televisión del Mor, donde podamos poner material como... videos, material como algunas de los documentales que van a estar pasando en el ciclo de cine. Va a tener un enlace a la radio del Museo Oral, que es un poco los proyectos de los que estamos hablando, como los audios de Guerrilla, las colaboraciones a las que podamos entrar con otras radios también comunitarias van a estar en ese lugar. Ya después de que se termine el despliegue pues de los primeros días de diciembre, con lo que vamos a quedar es con un archivo bastante grande de contenidos, ¿no? Y la idea es que este archivo va a estar abierto, lo que les decía, va a ser todo descargable y va a ser todo para compartir y para que podamos reutilizarlo después. La gente que quiera va a estar ahí disponible. Perfecto, haremos una búsqueda y recuperaremos material para Bronca, que siempre está bien Claro, ya apenas salga esto al aire, lo primero que hacemos es venir y contarte exactamente dirección. Perfecto. Sí, porque la tenéis en construcción. Está en construcción en este momento. No os preocupéis, que en cuanto esté activa le daremos bombo y platillo, que se suele decir. Vale. Igual, Diego, ¿nos puedes contar un poco como también del archivo que va a estar sí, en sí, sobre web? Todo así en relación con el programa, yo diría que dentro del archivo hay un montón de referencias de escritos que están desde Beatriz Preciado, el filósofo activista, que sería como el que, uh-huh. que nos ha dado esta oportunidad, con su texto Yonki y otros escritos de ella. Fran Fanon, que habla sobre negritud, con todos sus escritos. Estarán también Angela Davis, con su libro de Mujeres, Clase y Raza, y un montón más, que ahora mismo Spivak. No sé si os ocurren más archivos que van a estar, que no leo desde aquí. Bueno, también hay un archivo bastante grande, igual de Imperio y Colonia, y también hay otras cosas, por ejemplo, es que es bastante heterogéneo, como mencionaba Guillermo Gómez Peña, hablando del performance. Hay algunas cosas también del movimiento zapatista, de la Marcha del Silencio, uh-huh. lo que es el EZLN, estas enunciaciones y que ha habido en las últimas marchas que han acontecido en Latinoamérica también. Y bueno, pues es bastante... Te puedo, si quieres, poner un ejemplo de enunciación de un texto muy, muy interesante que se llama La Virgen de los Deseos. Perfecto. Vamos a hablar un poquito después. Virgen de los deseos, virgen de los deseos, virgen de lo prohibido, virgen de la locura, virgen que cura toda amargura. Estamos bajo tu manto, hermanadas y revueltas, indias, putas y lesbianas, blancas, negras y mulatas, todas nosotras, cualquiera de nosotras, todas despojadas de apellidos, sin adjetivos, cualquiera cabe en este regazo. Cualquier mujer rebelde, perseguida, buscada, criticada o señalada. Somos todas bastardas, somos todas hermanas, todas sin padre, todas hijas de una misma madre. Ese es un pedazo pequeño de la oración a la Virgen de los Deseos, de un colectivo que se llama Mujeres Creando de Bolivia. Sí, sí, lo tenemos presente. Buscamos información, lo enunciamos en junio, me parece, el blog que tienen, muy interesante. Uh-huh. Muchas publicaciones, muchas, en realidad. Sí. Nos sorprendió mucho ver tantas publicaciones realizadas por un colectivo. Nos sorprendió mucho. Además, aquí somos admiradores de la autoedición y era, bueno, una iniciativa perfecta para radiarla en el programa. Sí, muy, muy, muy fuerte y muy rica. Uh-huh. Y también me parece muy, muy bonito que no solo se trata de que están estos textos como material ahí, sino que vamos armando esa red, ¿no? Podemos tener un link a este blog que hablas de Mujeres Creando, que es muy interesante, y de ahí se va abriendo para ver exactamente el uh-huh. este pensamiento crítico, cómo está operando. Y desde la experiencia también, que también resulta muy interesante. pues no sé si, igual a lo mejor lo que sería interesante es hacer algún ejercicio con algún texto, ¿no? Y a lo mejor podemos leer alguno. Sí, sí, sí, quedaría perfecto. Nosotros tenemos una sección aquí que se llama Letras que arañan, que normalmente hacemos lecturas. Y el leitmotiv un poco de esa sección es contrastar textos. Entonces, a veces lo que hacemos son lecturas conjuntas. Y vamos intercalando dos narraciones entre los dos. Vamos intercalando textos. Si queréis, podemos hacer este experimento o podéis leer un texto sencillamente. Ese experimento suena, sí, suena super muy, bien. Muy... Sí, sí, sí. Sí. Chévere. Pues bueno, no tengo ahora mismo la cuña de la sección, pero esto es Letras que arañan. ¿Qué textos vais a escoger? Pues mira, aquí tenemos algunos. A ver, pues al azar, Diana, podemos ahí. Juntamos dos al azar, bueno. Oye, mientras preparáis los textos, el disco este es muy bueno. Yo lo... Luego te pediré la referencia, aparte de para decirse al público... para guardarla yo, porque los amantes de la buena música y de las buenas versiones, yo creo que lo agradecerán. Bien, pues podemos enunciar uno de un colectivo que se llama Witch, Las Witch, que es No Boda, del año 69, y podemos quizás empezar como con este y... Y luego salta alguien y nos sorprende con otra cosa, si queréis. Bueno. Por ejemplo... ¿Podemos hacerlo colectivamente? A ver. Sí. Estamos reunidas aquí, en el espíritu de nuestra pasión, por afirmar el amor, e iniciar nuestra libertad del profano estado de la opresión patriarcal estadounidense. Prometemos amar, querer y disfrutar de las demás y de todas las cosas vivientes. Prometemos derrotar la unidad familiar enajenada. Prometemos no obedecer. Prometemos esto mediante gritos y situaciones incómodas, en reconocimiento de que las riquezas y los objetos están totalmente disponibles mediante el socialismo o el robo, pero también que el poseer es irrelevante para el amor. Prometemos estas cosas hasta que la lección nos haga separarnos, en nombre de nuestras hermanas y hermanos de todas partes y en el nombre de la revolución, nos declaramos seres humanos libres. Brutal. Solo puedo decir eso. Me ha encantado lo de romperemos en base a gritos y discusiones, ¿no? Ay, en fin. Aparece un concepto aquí que es muy interesante, que a mí personalmente me impactó mucho leer, sobre él, que es el de la profanación. Y en realidad el uso que hace del término no es bien el que a mí me apasiona, pero en realidad está hablando de un acto de profanación, que es un acto de rebeldía, de desacralizar determinadas cosas. ¿De quién es? Este texto es de un colectivo que se llama Witch. Witch, Witch en inglés, sí. ¿Como bruja? Sí, sí, sí. Además, mira, hoy estamos en el día de... Sí. Día de las brujas y todo entonces, esto. Entonces viene perfecto, ¿no? Bueno, acá estamos buscando otro. Estamos en la búsqueda de otro texto para enunciar, pero me preguntaba de pronto si tú quisieras enunciar algún texto. Yo lo que queráis. Sí, yo lo que queráis. Sí, de tu biblioteca personal. De mi biblioteca personal no tengo nada aquí ahora disponible. Si queréis, claro, leo alguno de los vuestros. Te hubiéramos dicho antes. En el mes de junio hicimos un programa dedicado a feminismo. Hicimos un programa dedicado a feminismo que, por desgracia, no pudimos grabar y no podríamos recuperar. Pero yo creo que es el programa en el que mejor nos lo hemos pasado. Sí. Y en el que uno de los más interesantes, aparte de que nos saliera mejor aquel programa. Unas de las, leímos fragmentos de Teoría King Kong y de Porno para Mujeres, me parece que se llamaba. Y era brutal, eran brutales. Reproduciría alguno de esos textos, pero ahora no los tengo a mano. Vale, pues la teoría King Kong es parte, está dentro del archivo del... Es parte del imaginario, ¿no? Ya es parte, era fácil de imaginar eso. Cierto. Bueno. Sí, es un libro, en realidad es un libro muy duro, es un libro duro. Sí, es muy complicado. Teoría King Kong. Mira, pues aquí está uno de ellos que puedes enunciar, que es el manifiesto boyero. No, esta cara mía significa que a nivel de... Espera, no vamos a romper el ordenador, eso primero. Contiene mayúsculas y como no lo he leído, pues algo puede salir mal. Pero lo vamos a intentar. Llamando a todas las lesbianas, ¡despertad! ¡Despertad! ¡Despertad! Es el momento de salir de las camas y de los bares y de lanzarse a las calles. El momento de aprovechar el poder del amor boyero, la visión boyera, la furia boyera, la inteligencia boyera, la estrategia boyera. El momento de organizarse y encenderse, el momento de uniros y luchar. Somos invisibles, y eso no es seguro, ni en casa, ni en el trabajo, ni en las calles, ni en los tribunales. ¿Dónde están nuestras líderes lesbianas? Os necesitamos. No estamos esperando el éxtasis, solo el apocalipsis. Seremos vuestro sueño y su pesadilla. ¡Poder lesbiano! Creamos en el activismo creativo. Alto, valiente, sexy, alocado, feroz, apetitoso y dramático. El arresto es opcional. Pensemos que las manifestaciones son un buen momento y un buen lugar para ligar. No tengamos paciencia con la política de salón. Nos aburren los chicos. Creamos que la confrontación nos hace creer y que nos fortalece. Creamos en el reclutamiento, no del ejército, no de mujeres heteras. No nos conformemos con guetos, queremos vuestras casas, vuestros trabajos, vuestras millas de vuelo. Venderemos vuestras joyas para financiar nuestro movimiento. Exigimos el derecho universal al seguro médico y a la vivienda. Pedimos comida y refugio para todas las lesbianas sin techo. Somos vuestras guías. Pensamos que las bandas de chicas son la ola del futuro. Sexo lesbiano. Creamos que el sexo es una libación diaria, una buena energía para la acción. Ansiad, disfrutad, explorad, sufrid por las nuevas ideas sobre las relaciones, las fiestas de pijama, la poligamia, los anuncios de contactos, los grupos de afinidad. Usemos palabras vividas. Lamer, sobar, comer, follar, besar, morder, plantar, joderse. Planeemos identificar homófobos de todo tipo e infiltrarnos en la derecha cristiana. Conspirar, gritar y luchar realmente significa... ¡Las lesbianas vengadoras! Las lesbianas vengadoras, nosotras reclutamos. Tremendo, ¿eh? Es que abuso mucho de brutal, pero este es tremendo también. No, alguna parte no la he entendido, en realidad. Pero bueno, la lírica era bonita. La lírica era muy bonita. Era maja. Pues bueno, por último, igual recordar las fechas, ¿no? También para volver a hacer como un recorrido corto antes de irnos. Sí, sí, porque en realidad ya estamos dentro del horario y hacemos un repaso ya. Las más fundamentales... Bueno, recordar los talleres que van a ser las últimas dos semanas de noviembre. La siguiente semana te pasaremos ya lo que es el dominio de la web para que lo podamos ir distribuyendo y que la gente vaya entrando para ver las fechas específicas de talleres. Que recordar que hay talleres que van a ser de, digamos, performativos y talleres de lectura, que también va a estar el seminario, que va a ser los días de diciembre, me parece 4 y 5 de diciembre. 4 y 5 de diciembre va a ser el seminario. Del 2 al 7 de diciembre es todo lo que es el Museo Oral de la Revolución, que va a estar tanto en la parte que te mencionaba de la Plaza del Magba y la capella, como la parte baja del CEDOC, que es el centro de estudios que está al lado del Magba. Y también lo que va a estar pasando como alrededor de la ciudad. En el barrio del Raval también van a estar habiendo algunas cosas. Entonces, esas fechas clave son las dos últimas semanas de noviembre. Sí. Seminarios, si no recuerdo mal, del 2 al 5 de diciembre. Del 2 al 7 es todo lo que es el Museo Oral de la Revolución. ¿Mm? Y el seminario va a ser el 5 de diciembre. 5 de diciembre. Perfecto. Bueno, yo creo que tenemos un mes por delante todavía para radiar las convocatorias. Sí, sí. Y para organizarnos e intentar salir un poco a la calle, porque además esto es una novedad que me parece interesante explicar, que en Bilis Literaria estábamos pensando en salir a la calle. Estamos no cansados del estudio, pero estamos un poco ansiosos de provocar, de tocar la fibra y buscar ahí esas oralidades también en la calle, y podría ser una magnífica ocasión el MOR para visitar el centro de la ciudad. Y sobre todo un mes para que hagamos el ejercicio de los textos, ¿qué? Sí, sí, sí. No, en absoluto. Las palabras que arañan. Absolutamente. Esto sí que lo tenemos que hacer. Además, los textos que me habéis propuesto son muy buenos para eso. Porque la podemos liar parda aquí, entre las bolleras, las transbollos y... Bueno, en fin. Intentando mezclar sin... ¿Cómo era eso? Juntos y revueltos. Y revoltosos también. Y revoltosas. Y de todo. Muy bien, pues bueno, hasta aquí ha llegado el programa de hoy con el Museo Oral de la Revolución. De todas maneras, vamos a hablar de revolución, pero también vamos a hacerla en lo cotidiano, desde lo cotidiano. Gritando y discutiendo si hace falta y conjurándose. Perfecto. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias. Entonces, gracias. Nos vemos en estos espacios, en Magba, dando vueltas por la ciudad en la cabina del misterio. y muy bien. Gracias por venir. A ti por la invitación. Muchas gracias. Ya tendréis noticias de las radios libres.